mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Almorzamos. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. No deban nada, solo el amarse unos a otros. ¡Qué bueno está esto! Sí, Pablo hace hincapié en este tema, porque cuando aceptamos a Jesús y ahora Él es el Rey de nuestro corazón, somos dominados por su Santo Espíritu. Entonces hacemos y cumplimos toda la ley. Esto es algo asombroso, pero esa capacidad solo emana del Espíritu Santo. Solos nunca jamás lo hubiéramos logrado, pero ahora sí podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor quiere que aprendas a amar.